Decía Natalia, se abre a la ciudadanía y yo creo que eso nos ayuda más a romper con la idea de la clase política. A veces la idea de la clase política pareciera que la política es de algunos, ¿no? Oye, y esto lo trae a todos. Nos queda súper poquito tiempo, nos quedan 2 minutos y quiero recurrir a 2 preguntas que me quedan que son constitucionalizables, que son concretas y que están en las dudas del acuerdo. Primero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el plebiscito final no se ratifica la Constitución? Segundo, y esto es lo último, cuando se dice que lo que no se consensúa no queda en la Constitución. ¿Podría ser mejor tener una Constitución más liviana, con menos artículos, por ejemplo, y que lo otro quedara en la discusión permanente o democrática del Congreso? Voy a partir por la segunda. Esto es casi una cuestión de gusto. porque yo te podría decir la Constitución que a mí me gustaría, pero yo creo que lo más probable es que tengamos una constitución pequeña y que esa constitución pequeña dé paso a una necesidad de profundizar la democracia, en términos de realmente tensionar la democracia representativa y abrirnos tal vez a instancias de a mecanismos de participación directa. ¿O cambio de régimen también, Claudia? Yo creo que no vamos a tener consenso para eso. Yo creo que hay un gran consenso. A mí me cambio de régimen a semipresidencialismo. Eso sí debería estar en la Constitución, porque lo que es importante es la parte orgánica, que tú defines las funciones del poder judicial, legislativo, ejecutivo. Eso sí es lo mínimo que debería estar en la Constitución. Yo sería partidaria de al menos una versión atenuada del régimen presidencial. A mí en lo personal me gusta más el parlamentarismo, pero de nuevo, eso está por verse. Claudita,